La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. ¿Qué tal? Bienvenidos a Generación 60. En esta oportunidad recordaremos a los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, mártires de la UCA asesinados por tropas del ejército salvadoreño el 16 de noviembre de 1989, precisamente hace 29 años. Fueron masacrados, pero su memoria y su aporte siguen vigentes en la actualidad. Ignacio Ellacuría, Martín Baró y Segundo Montes, junto a sus compañeros y amigos Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López, Elba Ramos y su hija Celina, fueron acribillados por soldados especializados en contrainsurgencia en medio de la mayor ofensiva militar de la guerrilla en aquel sangriento noviembre. En este programa aludiremos las biografías de Ellacuría, Baró y Montes, quienes siendo jóvenes fueron impactados por la música en la década de los 60s. Y por el papel que jugaron The Beatles, la banda de rock más influyente en esa época. John Lennon parecía tener desde la adolescencia una única meta en Liverpool: ser rockero y famoso, dueño de un andar duro, y siendo un adolescente, armó la banda The Quarrymans. Pero cuando conoció a Paul McCartney y a George Harrison, las cosas empezaron a encarrilarse. Pronto armaron los Silver Beatles y se fueron a Hamburgo, Alemania, en donde actuaron y tuvieron aventuras con Lennon y McCartney en el liderazgo, junto a Pete Best en la batería, Stuart Sutcliffe en el bajo y un virtuoso guitarrista de solo 17 años, George Harrison. Fue una larga aventura y volvieron al Kasbah, en el que dejaron con la boca abierta a sus seguidores, ya con Ringo Starr incluido. En octubre de 1962 lanzaron al mercado Love Me Do, la cual inicia con una armónica de blues de Lennon, para luego escuchar su voz junto a la de McCartney. En 1963 grabaron en larga duración Please Please Me, pero no son las mejores canciones de la banda y además está lleno de covers. Ese año y en 1964 se metieron en la lógica de los sencillos. please you and keep you satisfied. En sus inicios, The Beatles fueron una banda que grababa éxitos mitad propios y mitad covers, lo cual provocó algunas críticas, aunque impactaron en la juventud de la época generando la Beatlemanía. Un día no los conocíamos y al siguiente día eran las figuras de la actualidad mundial. Como de rondón, sus fotografías se colocaron en todos los periódicos y revistas, haciéndoles un sitio entre De Gaulle y Jacqueline Kennedy. Luego llegó la invasión de sus discos. Y helos ahí, cuatro jóvenes ingleses, todos entre los 20 y 23 años, que tocan la guitarra y cantan. Su distintivo peculiar parece ser una ingente masa de pelo, 4 años sin cortárselo. Con estos pocos ingredientes y una buena propaganda consiguieron exaltar a muchos millones de jóvenes norteamericanos, como antes habían exaltado a la juventud británica, escribió el 7 de junio de 1964 el joven jesuita Ignacio Martín Baró en la revista El Observador de Colombia. Así comenzaba Baró su mordaz crítica a la banda de rock inglesa, 25 años de ser asesinado por soldados del batallón Atlacatl en noviembre de 1989. Ignacio Ellacuría nació en Portugalete, España, el 9 de noviembre de 1930 y fue asesinado el 16 de ese mismo mes de 1989. Fue el cuarto de 5 hijos varones del oculista de la ciudad, quien lo envió al colegio de los jesuitas en Tudela. Pero ellos no pensaron en él cuando consideraron quiénes podrían tener vocación para la Compañía de Jesús, pero ingresó por su cuenta al noviciado. En 1949 realizó un largo viaje desde Bilbao junto a 5 de sus compañeros para fundar el noviciado de la Compañía de Jesús en Santa Tecla. Ellacuría fue ordenado sacerdote en Innsbruck, Austria, el 26 de julio de 1961 y regresó a San Salvador en 1967, destinado a la recién fundada Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Ellacuría fue filósofo, pero quizás más teólogo. De hecho, hizo los cursos de doctorado en teología en la Universidad de Comillas en 1965, pero nunca escribió la tesis. Enseñó teología en cursos nocturnos y en los fines de semana para seglares desde 1970, al que asistían cientos de miembros de las comunidades de base, profesionales y estudiantes. En la UCA comenzó dando clases de filosofía en 1967 y desde 1976 dirigió la revista Estudios Centroamericanos ECA, para que en 1979 fuera nombrado rector de la UCA y vicerrector de Proyección Social. En sus juicios era cauteloso, siempre daba un compás de espera al desarrollo de los acontecimientos. Por ejemplo, no atacó de inmediato a los gobiernos de Napoleón Duarte y Alfredo Cristián en 1984 y 1989. Opinó que era necesario esperar y darles una oportunidad. Cuando fue necesario, lanzó sus dardos directos. Era austero, pero en vísperas de su asesinato, se desprendió de casi todos sus libros y los donó a las 2 bibliotecas de la UCA. En su juventud fue deportista, escaló los Andes y jugó fútbol y frontón. Seguía muy de cerca la Liga Española y su equipo era el Athletic de Bilbao. Durante los mundiales de fútbol, se escapaba para ver los juegos en la televisión. Los miércoles y sábados jugaba frontón con Segundo Montes, Martín Baró y Amando López. Cuando estudiaba en Innsbruck, el fútbol le proporcionó un escape a las tensiones y junto a algunos austríacos, un alemán y los jesuitas hispanos integraron un equipo bueno. Con Ellacuría en el centro, el equipo ganó el campeonato de la universidad y el nacional universitario en Viena, pero el éxito no fue bien visto por los superiores, quienes lo cortaron alegando que jugar al fútbol no era algo propio de la vida religiosa. En los últimos años de los 60, luchó para poner la estructura universitaria al servicio de la liberación del pueblo salvadoreño, y los principios liberadores quedaron delineados en un discurso que escribiera, pero leído por el padre José María Gondra en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. La necesidad de proyectar el saber de la UCA sobre la realidad nacional y regional lo llevó a hacerse cargo de la revista ECA, fundada en 1936 por los jesuitas del Colegio Externado. La primera edición de esta nueva época fue la última de 1969, dedicada a analizar las causas de la guerra con Honduras. La tesis fundamental era que la raíz del conflicto era la injusta distribución de la tierra en El Salvador. Uno de sus últimos proyectos fue la apertura de una radio universitaria que ampliara la proyección de la UCA. Pero no le fue posible realizar el sueño, pues YS UCA inició labores el 11 de noviembre de 1991, casi dos años después de su asesinato. Durante el arzobispado de Monseñor Romero, Ellacuría experimentó el poder de la radio entre 1978 y 1979, por la YSAX, en la que se transmitieron comentarios que él escribiera y otros miembros de la UCA. She Loves You fue otro sencillo exitoso de la banda, escrita por John Lennon y Paul McCartney. El sencillo superó varios récords en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Fue una de las cinco canciones de The Beatles que ocuparon las primeras posiciones de las listas de forma simultánea en 1963. She loves you, yeah. Think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you heard. She said she knows you're not the hurting kind. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Ooh. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. Apologize to her. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Otra de las canciones exitosas del cuarteto en esa primera etapa fue I Want to Hold Your Hand, pues permaneció durante cinco semanas y fue el sencillo más vendido en todo el mundo, llegando a sumar 15 millones de copias vendidas. Me, let me be your man. And feel happy inside. It's such a feeling that my love Ignacio Martín Baró nació el 7 de noviembre de 1942 en Valladolid, España. En 1959, con 17 años, ingresa al noviciado de Orduña. En El Salvador terminó su segundo año de noviciado. En 1961 llega a Ecuador y estudia Humanidades Clásicas en la Universidad Católica. Viaja a la Universidad Javeriana de Colombia, donde presenta la tesina Ser y Sufrir, para culminar el pregrado en Filosofía y Letras en 1964. En 1966, regresa a El Salvador y tiene su primera aproximación a la docencia en el Colegio Externado de San José. Y ese año, viaja a Frankfurt para iniciar su estudio en teología. En 1968, mientras estudiaba en Bélgica, contacta con la orientación católica del reciente Concilio Vaticano II. En 1969, regresa al país. El Concilio Vaticano II y la Segunda Conferencia General de la Congregación Episcopal Latinoamericana en Medellín marcaron un cambio en la Iglesia Católica y propiciaron las condiciones para la teología de la liberación con una postura en favor de los pobres e incorporando categorías sociológicas como estructura de pecado y violencia institucionalizada. La teología de la liberación caló en Martín Baró, quien, basado en el concepto de libertad y desde su praxis sacerdotal, contribuyó al mejoramiento de condiciones de vida de los pueblos. José Manuel Alonso, su compañero en el Colegio de Jesuitas, escribió que Baró fue el primero de la clase, ameno, comprometido y alegre. Amaba el teatro, la literatura, el cine y el periodismo. Alonso cita un artículo que tituló Bailemos Twist, en el que escribe: me gusta la velocidad y la literatura tormentada, las filosofías existenciales y el ritmo chispeante del bossa nova. Sé que pertenezco a la generación de la posguerra y eso me da derecho a mirar como propio todo lo que produce el mundo contemporáneo. Por eso me juzgo capacitado para dar mi opinión sobre las canciones de los Beatles, los libros de Jean-Paul Sartre o el suicidio de Marilyn Monroe, dijo Martín Baró. En 1975, presenta La culpabilidad religiosa en un barrio popular para licenciarse en psicología y luego estudia en Chicago maestría en ciencias sociales y doctorado en psicología social. Regresa a la UCA en 1979 y nota los abruptos cambios en el país, entre estos la persecución de la iglesia y el deterioro de las condiciones sociopolíticas. En los 80, fundó y dirigió el Instituto Universitario de Opinión Pública (UDOP). Era amante de la velocidad y la literatura atormentada, las filosofías existencialistas y el ritmo del bossa nova. Fue riguroso en la academia y crítico del modelo hegemónico. Se caracterizó por su alegría, pues llevaba su guitarra y dedicaba su energía al trabajo en Jayaque y Sacamil. El cuestionamiento al status quo que hacían los jesuitas llevó a las élites económicas, religiosas, políticas y militares a orquestar una operación para asesinarle junto a sus compañeros jesuitas y Elma Ramos y su hija Celina el 16 de noviembre de 1989. Si la muerte no existiera como un fin imprevisto, tendríamos pleno derecho a la indolencia,

Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Segundo Montes también nació en Valladolid el 15 de mayo de 1933 y ahí mismo hizo sus primeros estudios. Y el 21 de agosto de 1950 entró en el noviciado de la Compañía de Jesús de Orduña, en donde hizo su primer año, pues en el segundo estaba en el noviciado de Santa Tecla y fue de los primeros jesuitas que adoptó la nacionalidad salvadoreña en 1970. En 1952 lo enviaron a la Universidad Católica de Quito a estudiar humanidades clásicas. En 1954 comenzó ahí mismo los estudios de filosofía y en 1960 estudió teología en Oña, pero fue en Innsbruck, donde se licenció en 1964 y un año antes fue ordenado sacerdote en esa misma universidad. Hizo profesión solemne en la Compañía de Jesús en San Salvador el 2 de febrero de 1968. La vida de Segundo Montes transcurrió entre el colegio externado y la UCA. Entre 1973 y 1976 fue rector del externado, cuando el colegio pasaba por una crisis de identidad y de organización. Durante muchos años, nadie lo acusó ni lo atacó en los panfletos y campos pagados. Solo al final de su vida comenzó a aparecer su nombre en la lista de los jesuitas acusados de ser responsables de la violencia del país, por dirigir al FMLN y servirle de fachada. En la UCA, además de ser profesor, fue decano de la Facultad de Ciencias del Hombre y de la Naturaleza. En 1978, se graduó como doctor en Antropología Social en la Universidad Complutense. Escribió su tesis sobre las relaciones de compadrazgo en El Salvador. Desde 1982, escribía por lo menos un libro al año con entusiasmo y optimismo. Sacaba datos de las estadísticas y de las encuestas en las que colaboraban sus estudiantes. Sus temas preferidos fueron la educación, las relaciones y estructuras sociales del país, los militares, que era un tema que lo apasionaba, los refugiados y desplazados, a quienes buscó por todo el país, en Honduras y Nicaragua e incluso en Estados Unidos, y los derechos humanos. Su trabajo científico sobre los desplazados y refugiados y los derechos humanos lo dieron a conocer en la comunidad internacional. En la televisión nacional aparecía cada vez con más frecuencia. Varias veces fue a Washington a testificar ante los comités del Congreso para defender los derechos de los refugiados salvadoreños. Su último viaje a Washington fue a principios de noviembre de 1989, donde en una de las salas del Congreso carecen, le dio un premio a él y a Wola por defender los derechos de los salvadoreños. Desde principios de los 80, dedicó sus fines de semana a atender parroquias suburbanas como Calle Real y desde 1984 en la colonia Quetzaltepec de Santa Tecla, en donde se ganó el cariño de la gente. Cuando lo mataron, estaba con la iglesia de la colina a medio construir. En la UCA lo llamaban Zeus. La gente dice que sus ojos cambiaban al levantar el cáliz. Se les veían azules, luego amarillos, luego verdes. El domingo 12 de noviembre, no pudo ir a la colonia por la ofensiva de la guerrilla y la comunidad le iba a entregar un pergamino por el premio en Washington. El domingo 19 tampoco llegó. Ya no volvió a la colonia, pues la madrugada del jueves 16, un comando de soldados del batallón Atlacat lo asesinó junto a sus compañeros jesuitas, Elba y su hija Celina Ramos. Con el LP Rubber Soul, los Beatles crearon el formato de disco que conocemos hoy. Junto al dedicado productor George Martin, se apropiaron del estudio de grabación, trabajaron sonido, instrumentos alternativos y posibilidades de cada canción. These are words that go together well.

army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the británica continuó sus éxitos y antes de su desintegración lanzaron el disco Abbey Road. Su canto de cisne, el broche de su carrera, aunque muchas canciones seguían y siguen impactando al mundo. Ellacuría, Martín Baró y Segundo Montes, sin duda en su juventud escucharon la música de los Beatles. Hubo críticas de Baró y alusiones a sus actuaciones. De los otros sacerdotes, nadie testimonia que conocían a fondo la banda inglesa, pero seguro escucharon algo de su fama y creatividad. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Generación 60 rinde de esta manera homenaje a los 6 sacerdotes jesuitas y a sus 2 colaboradoras, en el 29 aniversario de su cruel asesinato por un comando de soldados del ejército. Trabajamos para ustedes su servidora Gabriela Escobar en la conducción, Rodrigo Colindres en la producción y conducción, y Alberto Barrera en el guión y producción. Hasta la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.